buscando paz en noches de rabia, donde diversos acordes visitan los pueblos de la tristeza. Dudas y silencios salpican, abrazando esta geografía que busca desahogo en rituales de vino, mientras el caos constante permanece abrazándola. En los precipicios del silencio he encontrado esta voz, que escupe preguntas, que escudriña respuestas, que abraza soledades, que se relaciona con vosotros y que también desprecia silencios eternos. Ha llegado el momento de pronunciar el antidiscurso porque reconocemos que silenciar nuestro mental es automutilarnos. Reconocemos que nunca estamos en el mismo lugar, que nunca se repite la misma situación, que cada momento humano y su infinito valor quizás sea la envidia de aquellos que padecen de inmortalidad. Reivindicar la existencia a través del placer, arriesgar la piel, penetrar la pasión, disputa de partículas formando la ruta de esta existencia a la que hay que darse, a la que hay que darse. Bienvenidos al Antidiscurso. Mi nombre es Sergio Castañeda, un programa donde comprendemos la importancia del diálogo y reconocemos que uno de los imperativos más profundos que tenemos es pensar por nosotros mismos. Este programa es transmitido, recuerden, por www.laurbanaradio.com. Y por favor, coméntenos sus impresiones en Twitter y en Facebook, en las páginas de Radio Urbana Radicalmente Democrática y también en Facebook, en el Anti-Discurso. Recuerden que para escuchar los programas anteriores, tanto del Anti-Discurso como de cualquiera emitido por Radio Urbana, se encuentran en el Archivo Universal de Internet, en el www.archive.org. Pero para mayor facilidad está el link en la página de Facebook de Radio Urbana. Y tras esto, pues, les comento que hoy estaremos platicando un poco acerca de lo que se conoce como terrorismo de Estado, definiendo qué es, problematizando sobre sus diversas formas en que se ejecuta, tanto se ha ejecutado a lo largo de la historia y a lo largo del globo terráqueo, ¿no? Para ello tenemos como invitado especial a Leonel Huracán, quien es ensayista, poeta y estudiante de filosofía, entre otras cosas mundanas, por supuesto. Te saludo, Leonel, ¿cómo estás? Bueno, pues buenas noches, Sergio. Aquí tratando de compartir con ustedes alguna información sobre este asunto de del terrorismo y la institucionalización del mismo. Órale, gracias, te agradecemos que hayas venido a las instalaciones de Radio Urbana aquí a compartir un poco de este tema, ¿no? Que es un tema que sin duda requiere mucho coraje, y pedimos a quienes nos estén escuchando que se mantengan en sintonía, porque es necesario saber de qué se trata todo esto, ¿no? Tal vez lo podemos lo voy a intentar de definir así rígidamente, ¿no? Que tenemos que el terrorismo de Estado consiste en la utilización de métodos ilegítimos por parte de un gobierno orientados a inducir miedo o terror a la población civil para alcanzar objetivos o fomentar comportamientos que no se producirían por sí mismos, ¿no? Para esto se utilizan métodos como la coacción, como la persecución ilegítima, el secuestro, las desapariciones forzadas, la tortura, la ejecución extrajudicial. Y también yo pensaría, no sé si están de acuerdo, que habría que agregarle la violencia sexual, ¿no? Todo esto con el fin de producir inseguridad y temor en la población civil para, como ya mencioné antes, alcanzar ciertos objetivos bajo esa abominable justificación del concepto de razón de Estado, ¿no? Que quiere decir que estas medidas excepcionales, pues, las puede ejercer un gobierno con objeto de conservar o incrementar salud y fuerza, entre comillas, ¿no? A un Estado, suponiendo que la supervivencia de esta está por encima de derechos individuales o colectivos. No sé qué te parece esta definición, Leonel, si nos podrías dar la propia y comentarnos cómo concebís vos que surge esto del terrorismo de Estado, y no sé, ¿qué impresiones te da cuando te menciono, bueno, de primera terrorismo? Desde luego la teorización sobre el terrorismo de Estado como tal corresponde a una respuesta a la definición hegemónica de terrorismo que se da desde el mismo Estado. La respuesta contra el Estado, de definir que el Estado mismo es terrorista, empieza después de la Segunda Guerra Mundial. Es una definición que básicamente trata de contrarrestar los efectos que puede producir, como el miedo hacia los ciudadanos no reconocidos por el Estado, dígase, entonces no son ciudadanos, que puede fomentarse en la sociedad civil bien pensante en contra de dicha gente no reconocida. Esta formulación viene a partir de la Escuela de Frankfurt y la gente que presenció el holocausto nazi y la Segunda Guerra Mundial en Europa, que lentamente fueron estudiando cómo se llega a estos extremos de violencia generalizada inducidas a través del mismo Estado, de los mecanismos que el Estado ejerce, y se normalizan en la población hasta constituirse en hordas completas de gente capaz de efectuar los hechos más deleznables, sangrientos. Pero es una manera de definir que la violencia desde las instituciones se genera otra violencia de respuesta. Claro, y entendemos que todo terrorismo de Estado es un para que quede claro, no es un hecho racional, es un hecho estructurado y planificado, porque se acostumbra a decir quizás vulgarmente, no, que son hechos irracionales, no. Esto es algo racional estratégicamente, es decir, el terrorismo de Estado es la aplicación, ya que mencionabas, mira, a la escuela de Frankfurt, de la razón instrumental, ¿no? Es decir, de una razón instrumentalizada para dominar a los personas. Mira, esto es un problema siempre que siempre he tenido con respecto a la definición de racionalidad. Si la racionalidad nos sirve para construir armas y matar a miles de personas, ¿qué racionalidad es esa? Claro. Entonces, sí. Ese tipo de definiciones son las que hasta cierto punto me chocan, porque supuestamente la razón es una manera que tiene la naturaleza de contrarrestar el error cometido con nosotros. Somos la especie más débil físicamente de entre las otras especies. Nacemos inadaptados, no podemos sobrevivir por nosotros mismos durante casi 10 años de nuestra vida. Y a cambio lo que tenemos es más capacidad de memoria y por lo tanto de lenguaje, y ahí se genera la cultura y todo lo demás. Entonces, okay, la cultura y la racionalidad es una manera en que la naturaleza podría compensarnos de esa falta de instintos que nos adapten bien al medio ambiente. De instintos que nos adapten bien al medio ambiente. Entonces, el papel de la razón básicamente sería en lograr sobreponerse a estos instintos, no en precisamente utilizarlos a favor de otros instintos también igualmente individualistas, ¿verdad? Y esto es el problema en realidad. El Estado como tal siempre ha necesitado de la violencia. Y basta decir que el Estado más grande que existe en el mundo actualmente es el Estado con el ejército más grande. Seguimos en el nivel de las cavernas. El tipo que manda es el que tiene el garrote más grande para pegarle a los demás. Entonces, ¿de qué racionalidad estamos hablando? Bueno, tendríamos que hablar entonces de los progresos de la ciencia, de la filosofía y de las otras ciencias que son humanistas, acerca de maneras de organizarnos para evitar llegar a estos extremos. Uno de estos es el orden estatal, el derecho es una forma de racionalizar y evitar esta violencia que siempre, de todas maneras, siempre se sigue utilizando. El siguiente paso después del derecho está en la tecnología, en la tecnología que nos ayuda a sobrevivir de una manera, digamos, más fácil en la naturaleza. Pero si esto no va a la par de una distribución equitativa de la riqueza generada, entonces se sigue coercionando a otra parte de la población. Y por último, hoy en día tendríamos que la organización económica y política llega a un nivel en que podría gestionarse mecanismos de regular los ingresos para todas las personas y que fueran racionalmente bien distribuidos. Ahora, si estos progresos realmente llevan a la razón a evitar la violencia, es el problema, no ha ocurrido. Más bien, justamente ahí está el debate de qué racionalidad, o como el título lo decía, una invitación a la irracionalidad, título que justamente vos propusiste. ¿No? Exacto, es decir, la institución llamada Estado es una invitación a la racionalización de los recursos que tenemos, recursos humanos, recursos físicos y además de la tecnología que pueda estar a disposición. Si esta tecnología y estos recursos, en vez de utilizarlos para mejorar la vida para todos, la usamos para explotar a los demás y coercionarlos, entonces no hay ninguna racionalidad. El Estado, entonces venimos a un problema que es como, digamos, el originario, ¿verdad? El Estado como tal nace de una cohesión entre la violencia externa a las poblaciones agricultoras iniciales, que se alía a un grupo de poder adentro de esta comunidad para establecer el dominio por el miedo alrededor de la gente, ¿verdad? ¿Miedo a qué? Bueno, a la violencia, al asesinato, ¿verdad? Eso es básicamente. Si vemos la historia de la violencia, digamos, desde la perspectiva de Michel Foucault, ¿verdad? Cuando habla de vigilar y castigar, este asunto del miedo en sí como recurso del Estado para mantener obediente a los esclavos, se ha mantenido desde la Edad Media, desde mucho tiempo antes, ¿verdad? Es decir, solo hasta el siglo XX el derecho se sobrepone a este tipo de prácticas. En ese entonces el derecho lo validaba. O sea, las normas decían que a tal persona por tal crimen lo iban a descuartizar públicamente, le iban a echar plomo fundido en las heridas, y la idea era precisamente fomentar ese miedo en la población, que toda la gente en la plaza viera la ejecución para mantenerlo después con vos ese... Vos podés ser el siguiente, si... Por si supuesto, con ese miedo para que la gente siempre estuviera obediente. Pero eso quiere decir... ¿Por qué se necesita esa obediencia? Si los bienes estuvieran repartidos equitativamente, no habría por qué tener miedo. No habría necesidad de tener miedo y de esos métodos. Pero como saben muy bien que en pro de su propio bienestar atentan contra el bienestar de otra parte de la población, necesitan de la violencia. Ahora que tocaste ese tema justamente de la qué es racionalidad y qué no, de la supuesta racionalidad, pues me recuerda a la escuela de Frankfurt, justamente que la mencionabas vos anteriormente, que trata justamente de eso, si de la razón iluminista, que el progreso humano va a llegar a través de esos métodos, y vemos que no ha funcionado tal cual. Solo basta con salir a la calle y ver cómo está el mundo. Pero me gustaría que, ya que mencionaste a Foucault, que se ha mencionado la Escuela de Frankfurt, si tenés alguna, para quienes nos escuchan, alguna recomendación bibliográfica que podrías mencionar a los oyentes para que escudriñen y se profundicen acerca de este bueno, tema. Bueno, actualmente tenemos algunos escritos de un autor que la verdad me ha parecido bastante interesante. Se llama Slavoj Žižek. Él nació en esta Yugoslavia desintegrada, pero él ha sido testigo de cómo se utiliza los medios masivos de comunicación y además las estrategias políticas para sostener la violencia en un lugar determinado de la geografía mundial, ¿verdad? Con intenciones meramente geopolíticas. Él hace un análisis de cómo los organismos internacionales ayudan a crear estados de excepción para que facilitan la violencia a los dictadores, como fue el conflicto albano-kosovar. Él estaba ahí para ese entonces y fue testigo de cómo se utilizó los medios de comunicación y todo coordinado para mantener, para facilitar la violencia y al mismo tiempo invisibilizarla, o sea, visibilizarla, pero que al mismo tiempo toda la gente dijera, bueno, es cierto, está ocurriendo y protestemos, pero protestemos pacíficamente, llegamos fiestas. Entonces él comenta así irónicamente, y hacían fiestas bajo los puentes mientras la OTAN bombardeaba, y hacían fiestas, y esta contradicción, ¿verdad? Entonces, si decimos ser críticos, entonces no nos quedemos en la celebración, tenemos que llegar a métodos de organización. Y precisamente ese es el problema, ¿verdad? ¿Cómo se evita la organización social sino a través de métodos de, ¿cómo se llama?, de aglutinar grupos? Y así se evita la organización popular. Ok. Ahora que mencionaste a Žižek y lo que tiene que ver los medios de comunicación, la vinculación entre los medios de comunicación y el terrorismo de Estado, ¿qué tan enlazada está, según tu percepción? Bueno, la verdad siempre ha ocurrido de esta manera. Tengo acá un artículo también escrito en el 2003 por Gerfried Münkler, profesor de un instituto de sociología en Berlín, en donde dice específicamente que la importancia de cada acto terrorista es la difusión que se le dé al hecho en sí. El hecho en sí tiene que ser difundido porque de otra manera no se conseguiría lo que se conseguía en la Edad Media, conjuntar a la gente en la plaza para una ejecución. Hoy en día no es necesario ir a la plaza, sino sencillamente divulgarlo por los medios de comunicación. Entonces hay una una correlación muchas veces entre el sensacionalismo de los medios de comunicación y también, por supuesto, el hecho de violencia en sí. La falta de tacto con que la gente de los medios de comunicación utilizan la violencia y luego se justifican diciendo las imágenes son fuertes, pero es que así es la realidad que vivimos, es una manera realmente de justificar esos actos de violencia, que a última hora a ellos les rinden en beneficios económicos porque la gente va a estar más pendiente de su medio. Órale, sí, así sucede. Bueno, vamos a volver enseguida después de esta canción. Tenga coraje, siga escuchando acerca del terrorismo de Estado. Volvemos enseguida. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Je voulais liquider ma vie de ma vie, de ma vie de votre sang. Je voulais que c'est mon nom, je m'en vais à la caravane de la chaîne, je suis le Mauritania. Et j'y vais en bas chez le Gaisir. Sí, seguimos acá hablando un poco acerca del terrorismo de Estado y todo lo que conlleva esto. Bueno, estábamos hablando de la vinculación que tienen los medios de comunicación en este accionar. Llama mucho la atención, platicábamos fuera del aire con Leonel, las definiciones que dan los medios de comunicación masiva a cualquier hecho como terrorismo de Estado. ¿Qué nos podrías mencionar vos acerca de esto? Ellos no lo definen como terrorismo de Estado, sino como terrorismo a secas. Y ese terrorismo a secas es en las definiciones que surgieron después de los atentados contra el World Trade Center. Estas definiciones fueron dadas, según me recuerdo, Günter Grass, creo que estuvo por ahí, que decía que el terrorismo es la negación de cualquier forma de diálogo. Y definición que no deja de ser, es una definición de la irracionalidad porque atenta contra la razón y contra cualquier forma de diálogo. Claro, esa definición funciona para cualquier tipo de terrorismo, pero habríamos de ver a quién quieren interesar con esta definición. Es decir, esa definición le casa cualquier forma de terrorismo, pero es hacia quienes quieren interesar. Lo mismo que dice acá. ¿Qué querían decir al final los ataques del World Trade Center? Los ataques del World Trade Center tenían la intención, en primer lugar, iba dirigido a los agredidos, para decirles que de ahí en adelante no podrían sentirse seguros nunca más. De esta manera justifican el control del Estado de todas las personas posibles, el Estado del panóptico, el Estado que anula la privacidad, en pro del bien común y por otro lado justifica la agresión a la otra parte del mundo. Entonces se genera un enemigo y se genera una justificación de la inmersión del Estado en la vida cotidiana. Es precisamente lo que están haciendo ahorita con lo que dicen llamar actos terroristas. Claro, quiero también, bueno, sabemos que el terrorismo de Estado pues ha sido perpetrado a lo largo del mundo, ¿no? Guatemala no ha sido la excepción en diversas épocas, pero la más inmediata que se nos viene y conocía pues en los años 60, 70 y 80 durante el conflicto armado interno, donde pues se validaron estructuras paralelas de exterminio, tales como los escuadrones de la muerte, que utilizaban pues las técnicas de la tortura, la desaparición forzada y los crímenes extrajudiciales. Voy a ponerme justamente con lo último que dijiste en un papel bastante, de una persona bastante ingenua, y es que al conducir un programa donde yo manejo pues esto que yo lo llamo diálogo entrevista, pues uno de los trabajos que considero míos es pues sacarle el jugo al invitado, ¿no? Entonces aquí te va esta pregunta que te repito, ¿no? Puede resultar ingenua, pero espero que la podrás problematizar vos un poco. ¿Hay terrorismo de Estado actualmente en Guatemala? ¿Y qué nuevas formas tiene de llevarse a cabo este? Creo que la principal manera nueva que tiene es los medios de comunicación electrónica, el internet y todo esto. De la gente que hoy en día pide la pena de muerte, estoy seguro que en el Facebook la gran mayoría de esta gente son perfiles falsos creados por el mismo Estado. De esto ya está visto, de que son perfiles, son de que hay un departamento creado durante el gobierno anterior de Pérez Molina, en donde la gente está permanentemente monitoreando lo que ocurre en las redes sociales, crean perfiles falsos y le suben el rating a una opinión con la intención de validar las acciones. De crear sentido común, ¿no? De validar las acciones del Estado, básicamente. Esa sería la novedad. Pero el terrorismo de Estado existe desde las acciones contra insurgentes, por ejemplo, ¿verdad? Claro. No digamos las decapitaciones que ocurrían durante la época del liberalismo. A la gente la decapitaban aquí en la plaza pública también. Pero ya durante los años 60, antes de que empezara el conflicto armado, y esto es un dato que se puede recoger dentro de la gente que ya tiene muchos años de vivir en los alrededores del Cerrito del Carmen, comenzaron a haber bombazos alrededor del Cerrito del Carmen en los años 60. En ese entonces no había una organización de guerrilla ni revolucionaria que podría haber armado este asunto, estos explosivos. Curiosamente, lo que se observaba momentos u horas antes de que ocurriera el atentado era una camioneta de la Fuerza Aérea Blanca que andaba circulando por el área. Ellos generan el enemigo porque podemos decir así, entonces en cada acto terrorista hay cuatro implicados. El victimario en sí, el que efectúa el hecho, la víctima, pero de ahí están el público en el que quieren generar miedo y el público en el que quieren generar la esperanza de que la situación a través de estos métodos va a prosperar, de que a través de estos métodos la situación, ¿cómo se llama?, la situación de desigualdad que se vive va a cambiar. Exacto. Entonces el acto terrorista como tal, esas bombas lanzadas alrededor produjeron ese efecto. Por un lado le produjeron miedo a la población conservadora que todavía vivía. Hablemos de que el Cerrito del Carmen es el lugar en donde se fundó la ciudad de Guatemala. Eran familias conservadoras, lograban provocar miedo en las familias conservadoras, pero también le lograban crear a la juventud, que en ese entonces se llamaba Frente Unido Estudiantil, El Fuego, la esperanza de que a través de este tipo de actos de violencia podía mejorar el estado de desigualdad en el que vivían. Estos jóvenes en ese entonces vivían en lo que entonces eran las áreas marginales de la ciudad y hasta cierto punto lo vieron como una esperanza, y esto llevó a muchos a sí articular un movimiento armado que actuaba violentamente. Entonces está como el provocador inicial fue precisamente el Estado. Y bueno, víctimas en ese entonces no se calculaban, no habían. En realidad se procuraba hacer los bombazos en lugares en donde no hubieran víctimas. Y las víctimas siguen siendo justamente la contracultura, las tribus urbanas, los grupos étnicos, bueno, marginales. Con los hechos actuales es precisamente donde se verifica el hecho de que es un terrorismo de Estado. Porque, bueno, al nomás tomar posesión Jimmy Morales del actual gobierno, comienzan a aparecer cadáveres descuartizados. Por favor, esto es una estrategia medieval. O esto de los... Esto es una estrategia medieval. Ya los ingleses hacían uso de estas técnicas desde hace ya como 400, 600 años en Inglaterra, de que a la gente que la agarraban por contrabando, los descuartizaban y dejaban los pedazos regados en diferentes pueblos como memoria de que no tenían que hacer esto, ¿verdad? Estos actos precisamente están vinculados para provocar temor a la población. Bueno, y la hipótesis que luego salen y la manera en que los medios de comunicación se prestan a este asunto. Es un poder fáctico importantísimo a la hora de desarrollar el... O sea, la irresponsabilidad de los medios al final y al cabo, porque cuando vienen y dicen, bueno, según las hipótesis del Ministerio Público, estos actos han sido provocados por grupos que practican ciertos rituales satánicos. ¿A quién quieren aglutinar alrededor como el tercero interesado? El tercer interesado es esa otra gente a la que de algún modo se va a sentir amedrentada con este asunto. Entonces, aglutinan alrededor a la cristiandad guatemalteca, sean evangélicos o católicos. Media vez dicen satánicos y ahí comienzan a caer víctimas que no tendrían que tener ningún sentido. Entonces vienen y dicen, ¿quiénes son satánicos? Satánicos son los peludos, los tatuados. Y hay una gama muy grande de la gente que mantiene la contracultura, y esta gente es la que cae adentro de este círculo de los satánicos. Entonces llega gente tan asimétrica como decir alguien aficionado al rock que anda tatuado, o alguien que practica la religiosidad maya, ¿verdad? Y todos en general entran dentro. Entonces la población que quieren aglutinar a través del miedo. Y por otro lado, la población de la cual se quieren deshacer, que esa población objetivo también fue provocada por el mismo Estado. Yo me recuerdo bien cómo empezó este asunto en los años 80, que a los jóvenes que ya tenían varios ingresos les daban entrenamiento, les daban a elegir entre quedarse en la cárcel o ser asesinados. O ser instrumento del Estado, o bien recibir entrenamiento y mantenerse con ciertos privilegios dentro de las cárceles para luego hacerles este trabajo sucio al Estado. Entonces, luego de la ola de violencia provocada por esta, ¿cómo se dice?, institucionalización de la violencia, bueno, toda la situación actual. Entonces, lo que quieren es fomentar este mito, ¿verdad? Este mito del anarquista hereje subversivo, suicida incluso, ¿verdad? Sí. Entonces, para poder naturalizar y otra vez va a racionalizar desde su concepción de razón estatal. O sea, lo que, ¿no? Y al final lo que fomentan es el miedo, ¿verdad? Este miedo, pero a lo que tendríamos que llegar a niveles más bien antropológicos, filosóficos, es qué es lo que provoca este miedo. Este miedo es básicamente una necesidad de protección, y esto es lo que quieren provocar. A los pocos días de que ocurren tales cosas, y esto ya se nota, y ahí es la más obvia referencia, salen grupos de gente a la calle a pedir la presencia del ejército en las calles. Claro, lo que es obvio entonces es que las cúpulas militares, que han ido perdiendo relevancia al menos política y se les han ido quitando ciertas partes del presupuesto, quieren regresar a tener dinero, así que van a exigir más dinero a cambio de protección a esta gente conservadora. Entonces el ejército quiere más dinero, pero también hay otro grupo vinculado más bien a este otro ejército, que es la parte que se vinculó a las maras y a la corrupción y al narcoestado. Entonces hay dos dos potencias ahí. O sea, está el ejército conservador unido a la Iglesia Católica, y está este otro ejército unido al narcotráfico. Y son los dos poderes en pugna. Pero para mientras, los muertos siguen siendo los pobres y los marginados. La sociedad civil, el de a pie o el de abus, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Es un tema complejo. ¿Qué posicionamiento, Menate? Es una pregunta un poco utópica, ¿no? ¿Qué posicionamiento político, a través de tener conciencia de esto, se puede tener en un país como este, en un país de la periferia, ante el terrorismo de Estado? ¿Qué queda por hacer? Aparte de conocer, ¿no? De conocer qué es, cómo funcionan estos poderes. ¿Se puede hacer algo más? Fomentar círculos de diálogo como experiencia primaria, fomentar círculos de diálogo para que no... Porque la estrategia siempre ha sido divide y vencerás. Entonces, claro, mientras más grupos separados se tengan entre sí, mejor se pueden manipular la opinión de todos, ¿verdad? Entonces, la principal manera de evitarlo es fomentar el diálogo. Si el terrorismo es la negación de cualquier forma de diálogo, pues hay que apostarle al diálogo. Pues hay que apostar como al premisa, diálogo. Por lo menos, ¿no? Para empezar, hay que apostarle al diálogo. Bueno, volveremos después del corte ya con la parte final del programa, y que disfruten esta canción. Estamos hablando del terrorismo de Estado con nuestro invitado Leonel Huracán. Volvemos enseguida. Estamos de vuelta en el programa El Antidiscurso, hoy problematizando un poco acerca del terrorismo de Estado con nuestro invitado Leonel Huracán. Bueno, volvamos al tema. ¿Cómo sería, cómo es de diferenciar? A ver, Leonel, si te puedo lanzar una pregunta ahí bastante comprometedora. ¿Hay grupos terroristas organizados en contra del Estado en Guatemala? ¿O acá, en este país de la periferia, solo se puede hablar de una estructura que reproduce el terrorismo de Estado como tal? Prácticamente no la hay. Existen la primera. No hay una organización terrorista no estatal, okay. Porque el terrorismo a seca sería el terrorismo en contra del Estado, y no hay una organización antiestatal que efectúe actos terroristas, porque si así fuera, los bombazos no serían en las poblaciones periféricas de las ciudades, sino en la SAT. Entonces, estamos hablando más bien de... Existen las condiciones para que se genere, y eso es realmente la causa de que haya una presión internacional para favorecer el discurso de alrededor del terrorismo. La intención de Estados Unidos es evitar que ese corredor de homies que existen desde México hasta la Patagonia se convierta en una especie de ejército paraestatal más grande que los mismos yakuza en Asia, y que eso se convierta en un poder. Y esto es lo que hay que evitar a toda costa, y por eso es que hacen limpias sociales quemando los presidios en Honduras, en El Salvador, y no nos extrañe que lo traten de hacer en Guatemala, porque los hechos que están ejecutando actualmente apuntan a una justificación de un acto de esta índole. Claro. Yo no quisiera dejar pasar un programa donde estamos hablando sobre el terrorismo de Estado sin mencionar, se ha dado mucho con estos los juicios militares en los últimos meses en Guatemala. Bueno, todo tipo de comentarios que surgen, ¿no? Donde implícitamente pareciera que la tendencia va con la teoría argentina de los dos demonios, ¿no? Que a grandes rasgos expresa que la violencia durante las guerras internas latinoamericanas ha sido de la misma magnitud, tanto de la insurgencia como de la contrainsurgencia, que va como queriendo justificar las atrocidades cometidas por el Estado, ¿no? Diciendo de que, bueno, hubo violencia de dos vías y que hubo muertes de dos vías, pero donde no se profundiza en la diferenciación de que la violencia producida del Estado, de lo que tratamos del terrorismo de Estado, es una violencia clandestina, es una violencia que responde a fuerzas mayores. Entonces, saber diferenciar esto, porque parece que ahora dice, bueno, pero juzguen a la otra parte, y todo ese discurso que es como justificar... ¿Qué viene a ser de lo que el terrorismo de Estado se dio en Guatemala bajo ese pretexto del que podíamos convertirnos en un país comunista y todo eso que ya conocemos? ¿Qué impresiones te da vos lo que sucedió, hablando rápidamente y estrictamente del conflicto armado interno y las repercusiones en las subjetividades de las personas que aún siguen tragando ese... a través de medios de comunicación y ahora a través de más vertientes, ese discurso contra el insurgente y conservador, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que las víctimas del conflicto armado sufrieron una especie de normalización de la violencia. Vivir bajo condiciones en las que ves morir a todos tus familiares y a todos tus vecinos justifica cualquier acción violenta más tarde. Claro. Sin embargo, estos hechos no se perpetran desde esta marginalidad. Digamos que de algún modo lo que hizo el Estado fue atraer a la gente, a los nuevos posibles elementos subversivos y vincularlos a la criminalidad. Una vez vinculados a la criminalidad, dejan de estar dentro de las fuerzas estatales y sirven para cualquier otro tipo de actos que ya van en contra del derecho. El Estado ya no puede utilizar el derecho para mantener el control, entonces utiliza estos otros medios. La gente de las áreas marginales que, bueno, por las mismas necesidades que se vivían, sí llegaron a la criminalidad, fueron atraídas por el Estado para darles entrenamiento y más tarde convertirse en este tipo de organizaciones criminales que hoy conocemos. Claro, se les van saliendo de las manos también, tenemos que tomar en cuenta. Es el mismo fenómeno que ocurre a nivel internacional en cuanto al caso Osama Bin Laden. Le dan las herramientas, sí, al terrorista y se le subleva. Y luego lo utilizan para justificar la agresión armada. Así funciona, sí. Entonces, en este caso también, digamos, en el interior, ¿verdad? Yo diría que este fenómeno de los descuartizamientos está vinculado íntimamente al conflicto armado. La gente que vio esta violencia dentro de sus comunidades, más tarde la replicó cuando llegaron a la capital, pero no la replicaron de mano propia. Gente que era extorsionada contrata a los mismos delincuentes para que le quiten a otra banda de delincuentes, y estos delincuentes habían sido formados por el mismo ejército. Entonces se forman esas estructuras criminales que hoy en día es el demonio realmente para la gente conservadora, ¿verdad? Este demonio fue creado por el Estado, ¿verdad? Digamos, pero entonces, ¿qué hablamos del otro demonio? Del demonio bueno, de la gente que no lo aparenta, pero que igual está hoy en día pidiendo la pena de muerte. Esta gente que está pidiendo la pena de muerte, en realidad, si tuvieran las armas necesarias, serían capaces de matar también. Claro. Entonces, sí, no es cuestión de que aquí haya un bueno y malo, sino que existen dos malos y un pueblo que una víctima que es esta gente criminalizada, pero llevada a estos extremos también. Llevada desde una instrumentalización, exactamente. Leonel, te comento que en este programa, pues, consideramos como un imperativo, ¿no? En la concepción kantiana, ¿no? Un imperativo categórico, que lo importante es la búsqueda de un pensamiento propio, de una conciencia crítica, ¿no? Y esto se lo pregunto a la mayoría de invitados que he tenido. ¿Cómo consideras vos que, primero, que uno puede expresar las palabras en un país como este sin miedo? Pero también cómo empezar a desarrollar eso, ¿no? Un pensamiento propio. ¿Qué tips, por decir así, das vos para empezar a pensar por uno mismo y no repetir justamente lo que decís vos, lo que dicen los medios de comunicación, ¿no? Y decirlo sin miedo, esto, ¿no? Acercarse realmente. Mira, la verdad es de que muy mal podríamos hablar de los principios de la iglesia cristiana y cómo utilizan este miedo, pero también podríamos hablar de los factores positivos, que uno de estos es acercarse realmente a la gente que sufre. Si alguien realmente, como cristiano, católico o evangélico, está pensando en este asunto de esa satanización del marginado, que se acerque realmente, que venga y hable con la gente. Es un principio que tiene la misma iglesia, ¿verdad? Claro. Que solamente sufriendo el hambre con los marginados, sufriendo la cárcel con los excluidos, puede la gente entender de dónde viene esto y deja de convertirse en un demonio, en un otro, sino en un semejante, ¿verdad? Exacto. Entonces, sería uno de los llamados, ¿verdad? Que si se consideran buenos cristianos, después de todo esto, se acerquen realmente. Actúen para consecuentemente, ¿verdad? ¿No? Totalmente de acuerdo en esto con vos, y pues bueno, es un tema que la verdad para muchas horas más de diálogo, de discusión, pero hemos llegado al final de esta edición, ¿no? Del antidiscurso, ¿no? Y muchas gracias por haberse quedado con nosotros en un tema que requiere coraje, que ha sido ejecutado en este país de la periferia y también ha sido ejecutado en países de la centralidad, ha sido ejecutado, en fin, a nivel mundial. Esto fue el antidiscurso. Entonces, recuerden, por favor, comentarnos en Twitter, en Facebook, en las páginas de Radio Urbana, en las páginas de El Antidiscurso. Y pues te agradezco a vos, Leonel, por haber venido acá, por dialogar, problematizar, darnos tus percepciones sobre este tema. Y el micrófono de Radio Urbana, por unos segundos y minutos, es todo tuyo para si nos querés agregar algo, si querés putear a alguien, si querés putear a la gente aquí en cabina, no sé, lo que querrás decir. Bueno, pues no, nada más agradecerles muchas gracias por la participación. Y bueno, no estaría de más como tratar de recordar que tenemos una historia que se repite a nivel mundial actualmente. Otra vez tenemos el sistema de aduanas guatemalteco tomado por los Estados Unidos. Otra vez tenemos un gobierno conservador. Donald Trump está ganando votos en Estados Unidos. El odio y la violencia se generalizan como una forma de nacionalismo. La gente en Europa está echando a los inmigrantes y hay manifestaciones masivas en su contra por una situación que se fomenta desde la gente que protege su bienestar. Su bienestar, que significa la desigualdad y la exclusión para otros. Nada más que tengamos conciencia entonces de que por cada cucharada de azúcar que le echas al café, hay gente que solo gana 13 quetzales por tonelada en la zafra. Buena onda por este llamado a la conciencia, al despertar que tanta hace falta. Y entonces, bueno, nuevamente gracias a quienes nos escuchan, a Leonel Huracán, a David Jerez en controles. Y será entonces sencillamente hasta la próxima semana. Soy Sergio Castañeda y que estén muy bien. Das Gebot für die ganze Bewegung und für das ganze deutsche Volk. Whether or not their president's a crook. Well, I'm not a crook. Yeah. Medicine Boston.